primer lugar escuchaban a Luisana Pérez con La muerte del poeta, un joropo con estribillo, letra y música de Simón de Sena. Y finalmente a Leonard Jácome con la pieza Tren a Areguá, de la arpista y compositora paraguaya Norma Ortega. Esta artista a la larga pues vino siendo profesora de arpa paraguaya de Leonard Jácome, con quien pues surgió una gran amistad, y con el arpa paraguaya Leonard Jácome interpretó esta pieza Tren a Areguá. Vamos a escucharlo ahora de su disco Leonard Jácome Bajo Presión, sus cuerdas bajo presión, con un disco que lleva por nombre Empírico. Vamos a escucharlo con el tema Bambuquísimo. Leonard Jácome con Bambuquísimo. Bambuquísimo es una compilación de varias piezas, entre las cuales se encuentran, bueno, en realidad es un arreglo y adaptación de Leonard Jácome y Jorge Glenn. Disculpen el lapsus. En esta pieza participaron Jorge Glenn en el 4, aparte de Leonard Jácome en el arpa, Rodner Padilla en el bajo y Ernesto Laya, el conocido Layita, en las maracas. Vamos a terminar esta media hora con una pieza del intérprete del 4, Nelson González. Este tema se llama El Cuatrero. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad 96.3 FM. Hey, es contigo. Carlitos es el típico niño que le encanta el deporte. Se la pasaba jugando en la calle. Gracias a la llamada al 171, Carlitos volvió a jugar en la cancha que le había quitado la delincuencia. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión a toda vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI, pregonando conciencia. Me gusta Venezuela, es mi sueño contigo. Vientos, me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi

antes da vida contente, não devo nada a ninguém. Pois é. Pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. Spiro Gira, é Spiro Gira, é Spiro Gira. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. Que plankton é esse? Que plankton é esse? É Spiro Gira, é Spiro Gira. Que plankton é esse? Que plankton é esse? É Spiro Gira, é Spiro Gira. Spiro Gira, é Spiro Gira, é Spiro Gira. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. Segundinha, você sabe o que é um plâncton? Um plâncton é uma alga de água doce ou de água salgada. Mas Spiro Gira é doce, doce, doce, doce, doce, de água doce. Mas Spiro Gira é doce, doce, doce, doce, doce, de água doce. Spiro Gira, Spiro Gira, é Spiro Gira, é Spiro Gira. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. Terceirinha, o encontro amoroso do zebutim masculino com o gameta feminino formam novas células, um fio vegetal brilhoso e esverdeado, igual a cor da esperança, igual a cor da esperança. Spiro Gira, Spiro Gira, é Spiro Gira, é Spiro Gira. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. Sou Fla Fla, ela é bebê. Sou Fla Fla, ela é bebê. Alô galera, mais um pouquinho de País Tropical, quero ver. É um, é dois, é três, lá vai. Moro no País Tropical, abençoado por Deus, que bonito por nada. Mas que beleza, fevereiro, fevereiro. Tem carnaval, tem carnaval. Eu tenho um carro, uma guitarra cantante. Sou o Flamengo e minha nega continua deliciante. Some baby, some baby. Posso não ser um band leader? Pois é. Mas assim mesmo em casa, todos meus amigos, meus camaradinhos me respeitam. Pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais, da alegria. Mó num patrope, abençoar poder e bonito por natureza. Mas que belê, beberê, beberê. Sou Fla Fla, ela é meme. Sou Fla Fla, ela é meme. Sou Fla Fla, ela é meme. Sou Fla Fla, ela é meme. Beleza, obrigado. De Brasil, Jorge Benchor con País Tropical y Spiro Gira. Y bueno, Brasil ahí en el centro de la opinión pública, por cuanto ya esta semana que viene comienza el Mundial de Fútbol. Seguimos ahora con música peruana. Vamos a escuchar a Eva Ailón con un clásico del repertorio peruano que se llama Toro Mata. Sofocar a mi edad. Es momento de confiar y tomar este suspiro de alivio que cae. Espíritus que llegan a mostrar la belleza otra vez. Descubriendo que a la vuelta siempre aguardan emociones que me salvan la fe. Las músicas que rondan desatando canciones en mí. Un beso en la penumbra desarmando memorias para ser. Escuchaban a Aide Milanés, la representante de las nuevas generaciones de la trova cubana, en compañía del argentino Pedro Aznar con el tema Espíritus que llegan. Adriana Milanés es hija de Pablo Milanés. Su estilo lo comparan con la de Nora Jones, la cantante norteamericana, por lo de tímido y jazzero en cuanto a su manera de hacer música. Y bueno, esto para que tengan una idea de cómo va la cosa ya en Cuba, ya hay una fuerte corriente de jóvenes músicos que ya están en, pues, en roles protagónicos. Prueba de ello es la agrupación Buena Fe, que conocemos acá en Venezuela. La vamos a seguir escuchando ahora con una pieza cantada a dúo con su padre, Pablo Milanés, que se llama Yo Quiero Que Me Quieras. El centro de tu ser. Quiero que tú me des amor, porque yo quiero que me quieras como te quiero a ti. Yo quiero que me quieras para amarte. Yo quiero que me quieras como te quiero a ti. Yo quiero que me quieras para amarte. Que te quiera para amarte la vida entera. Yo quiero que me quieras como te quiero a ti. Yo quiero que me quieras, sí, para amarte. Para amarte. Yo quiero que me quieras, que me como te quiero a ti. Que me quiera. Yo quiero que me quieras. Esa es la idea. Para amarte. Chévere, y el Tosco, oiga, chévere, chévere, ahí no, vamos, ay, que chévere, que chévere, ahí nomás, y llenarte de primavera, y para amarte la vida entera. Aide Milanés, a dúo con su padre Pablo Milanés, con la pieza Yo Quiero Que Me Quieras. Y vamos a finalizar esta otra media hora con el grupo argentino Tonolec, que tienen una propuesta de fusión de elementos contemporáneos con la música tradicional argentina, pero muy en particular la música también de origen indígena. Vamos a escucharlo con el tema que incluye su más reciente disco y lleva por nombre Oreru. desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revoluciones. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió que a partir de ese mismo año se designase el 8 de junio Día Mundial de los Océanos. Dos terceras partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por océanos, que constituyen una fuente de infinitos recursos, alimentos, energía, agua, hidrocarburos y recursos minerales. El mar, en interacción con la atmósfera, la litosfera y la biosfera, favorece a unas condiciones que posibilitan las distintas formas de vida en el planeta. De los océanos se obtienen toneladas de pescado cada año, sal y hasta agua dulce. Además, el desarrollo de reservas petroleras y de gas natural en ellos abastece gran parte de la demanda mundial de hidrocarburos combustibles. El mar constituye una de las principales fuentes de recursos del planeta Tierra. Por esa razón, debemos cuidarlos, no los contamines. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. En junio de 1929, Gustavo Machado y Rafael Simón Urbina asaltan la isla de Curazao para apoderarse de algunas armas del fuerte Ámsterdam y reclutar algunos voluntarios con vistas a una invasión a Venezuela por las costas de Falcón. En el movimiento también participó Miguel Otero Silva, quien ya se encontraba en la isla para el momento del asalto. Este se producía en un momento de particular efervescencia en la lucha antigomecista. Poco más de un mes antes, se había realizado el alzamiento del general José Rafael Gabaldón en su hacienda de Santo Cristo, y faltaban apenas dos meses para la invasión de Falque, comandada por Delgado Chalbot, todo un año después de la famosa Semana del Estudiante que inmortalizó a la llamada Generación del 28. El novelesco asalto a Curazao fue una aventura delirante que unió a un turbio personaje que había formado parte del siniestro cuerpo represivo llamado La Sagrada, policía montada de Gómez y un dirigente revolucionario, Gustavo Machado, educado en Europa. El asalto fue la parte exitosa del movimiento, pues la invasión por la Vela de Coro fue un completo fracaso. Rómulo Betancourt se permitió calificarlo de provocación que pondría en actitud de alerta a las fuerzas militares de la dictadura, como si esas fuerzas no estuvieran en alerta permanente, sobre todo después de los acontecimientos del 28 y el alzamiento de Gabaldón. Del arrojo, casi suicida de aquella gente, da cuenta el armamento con que contaban, según relata Manuel Caballero en su libro Gómez, el tirano liberal. Un revólver y una pistola Mauser, 37 machetes, un hacha grande, dos hachuelas y $100. Como acertadamente señala el mismo Caballero en su obra, atacar Curazao, una colonia holandesa, era convertir la intentona en un problema internacional. Era también atacar la niña de los ojos del capitalismo petrolero. Gustavo Machado hace el relato de su aventura antillana en su folleto El asalto a Curazao, en la cual justifica la presencia de Urbina en la acción presentándolo como simple vaquiano y técnico militar. De él se volverá a saber en 1950, cuando reaparece para morir en el oscuro episodio del asesinato de Carlos Delgado Chalbot. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Escuchaban al músico africano Sibanay Masango. Él pertenece a la República de Zimbabue, que está ubicada al sur de África. La pieza se llama Afrotekwe y pues pertenece a su disco It's Time, es la hora. Seguimos con más de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Tenemos acá una pieza del uruguayo Rubén Rada, quien en compañía del argentino Javier Malosetti nos interpretan la pieza Ayer te vi. Thank you.